Hay un ser impedimento que progresen los inventos, que disipen la locura, que florezca la ternura, se derroche la belleza, la que sueña mi cabeza. Hay un ser impedimento para que crezca el amor, más allá del horizonte, de los muros, las fronteras, de teólogos y santos, de verdades a medias, de piezas del engranaje, para que todo funcione en perfecta imperfección. Hay un aire ya viciado, todos lo hemos respirado, creo que hasta incluso Dios. Y si no, no me lo explico, si lo busco nunca viene, cuando lo llamo yo. Tan triste, yo tan bueno, tan encantador de sueños, tan crítico y sagaz, con un colchón por trinchera y entre cantos de quimera, siempre busca la razón para poder salvar al mundo, mientras tanto se condena este pobre corazón. Me quiero bajar del mundo, o pensando lo mejor, o esperaré por si algo cambia. Hoy me calma este dolor. Me quiero sacar del mundo, o pensándolo mejor, o esperaré cantando, tocando esta guitarra, o hasta que salga el sol, o hasta que salga el sol, o hasta que salga.